Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos colgados todos los programas anteriores en formato podcast. Y para hoy hemos preparado la segunda entrega de nuestro monográfico dedicado al sello madrileño Contubernio. Y empezamos con un artista que ya sonó la semana pasada, Propaganda 3. Esta es su canción Despertar. Hoy te ofrecemos en Intangible 23 la segunda parte de nuestro monográfico dedicado al sello Contubernio. Recordemos algunos datos que ya dábamos la semana pasada. Stanet Label se fundó en 2006 y está dirigida en la actualidad por Santi Plagio, Mauricio Biencinto e Isis Stardust. Y en la primera parte del monográfico escuchamos a varios artistas y grupos del catálogo de Contubernio, llegando hasta lanzamientos de 2015. De esa fecha también es lo que acabamos de poner, el tema Despertar, que habría en larga duración Propaganda Solar de Propaganda 3, o lo que es lo mismo, Eloy Platas, un artista de Ferrol afincado en Madrid. Ya la semana pasada habíamos puesto otra canción suya del álbum Hex de 2014. Y este otro fue un trabajo muy marcado por una ola de calor de julio de hace 2 años. Dice Eloy Platas que fue horrorosa, pero que sin ella esta grabación no hubiera sido posible, porque de ahí surgió un poco, imagino, el concepto central del disco, que es el sol y el concepto de sol, Dios y ego. Y Propaganda Solar, este disco de Propaganda 3, se abría con la canción Despertar. Pese a su comienzo y final ruidista, lo que hay en medio es casi casi una balada, ¿no? Para los estándares, al menos, de Propaganda 3. Una buena forma, en cualquier caso, para arrancar el programa de hoy. Ya de aquí en adelante nos vamos a centrar en lanzamientos del año 2016, que fue bastante prolífico para el sello Contubernio. Y en consecuencia damos paso a la colaboración entre Santi Plagio y Lío Paz en el tema The End, el final. This is the end of peace and love for you. En marzo de 2016, Contubernio publicaba un single compartido entre Santi Plagio y Lío Paz, una colaboración, por tanto, entre España y Alemania. cada uno versionaba un tema del otro. Y The End, el final, era una canción del CD Catsuit de Leo Paz, un trabajo publicado por el sello Deep Songs Don't Sell, las canciones profundas no venden. Y aquí hemos escuchado la reinterpretación a cargo de Santi Plagio. Seguimos la primera parte del monográfico dedicado a Contubernio. La cerramos con un tema de Fi, uno de los proyectos de Pedro Fidalgo, y prometimos entonces que hoy le dedicaríamos algo más de espacio a ese músico. Ha llegado el momento de cumplir con la palabra dada. Este es el tema Standard Eléctrica del proyecto del mismo nombre liderado por Fidalgo. Thank you. Ya contábamos la semana pasada que el primer disco de Reserva Espiritual de Occidente lo publicó el sello Contubernio y que en sus inicios Santi Plagio, responsable de Stanet Label, pertenecía al grupo. Eso ya no es así y el disco de 2012 de Reserva Espiritual de Occidente no lo publicó Contubernio, pero se mantiene el vínculo. Por ejemplo, el grupo suele participar en los recopilatorios de Contubernio y Pedro Fidalgo es actualmente el teclista de Reserva Espiritual de Occidente y ha publicado la mayor parte de sus discos en solitario y con otros proyectos también con la gente de Contubernio. Ese es el caso de Standard Eléctrica. Ese nombre nos remite a una empresa española que se dedicaba a la fabricación de aparatos telefónicos y otros cachivaches y que estuvo en activo entre 1929 y 2001. Entonces, del primero de los dos discos que Standard Eléctrica tiene publicados con Contubernio, hemos extraído este, que es, digamos, un tema de presentación, un tema homónimo, porque también se titula Standard Eléctrica. Es un álbum de electrónica instrumental y además tiene bastante mérito porque los temas se grabaron con sintetizadores y demás aparatos montados por el propio Pedro Fidalgo. La manipulación de sintetizadores y de todo tipo de aparataje que pueda hacer ruido electrónico es una afición que comparten varios de los artistas de Contubernio, empezando por el propio Santi Plagio. Y creo que dará tiempo hoy de escuchar todavía otro proyecto más en el que está involucrado Pedro Fidalgo. Pero antes vamos con el grupo Totale y su single Cold as Ice, tan frío como el hielo. We'll be right back. Seguimos aquí en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hoy estamos terminando de repasar el catálogo del sello madrileño Contubernio, con temas como este Cold as Ice, que fue un single de adelanto de un casete del grupo Totale, formado por Igor Casa y Jardín y Jorge Mills. El casete estuvo disponible a partir de septiembre del año pasado y se publicó en colaboración con el sello gallego Triunvirato. En las labores de masterización estuvo Moira Muñoz, a quien escuchábamos la semana pasada con un tema electrónico en solitario. Y una curiosidad, el single de Totale está dedicado a Alan Vega, el que fuera cantante de la mítica banda Suicide y que había fallecido por las mismas fechas en las que se publicaba esta canción. Y de nuevo vamos a escuchar a Santi Plagio, aquí colaborando con Carlos Dalverne en el grupo Estampas Milagrosas. Esto se titula Primera Epístola de San Juan, capítulo 1, versículo 8. En solo una tarde, Carlos Dalverne y Santi Plagio grabaron este álbum de su proyecto Estampas Milagrosas. Desde luego que esas fueron unas horas muy productivas. Íbamos a encontrar ahí pues una serie de improvisaciones electrónicas, entre ellas esta primera epístola de San Juan, capítulo 1, versículo 8. Los temas del disco tienen como título pasajes de la Biblia. ¿Y qué es lo que pone este en concreto? Pues lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y este disco, con portada también de Santi Plagio, se publicaría unos meses después, en septiembre del año pasado. Vamos ahora con uno de los grupos más curiosos del catálogo de Contubernio, los Smiths. No los Smiths de Morrissey, sino unos Smiths españoles, y el nombre se escribe E-S-M-I-Z. Bueno, y esta es su canción Ultramarinos Pérez. Los Smith es el grupo de los hermanos Tomás y Santi Herrero. Dicen que este EP, Arcones 1, se grabó en directo en el corral de su casa familiar de Arcones en Segovia. Eso fue en mayo del año pasado. Y también comentan que los cortes del disco son en su mayoría improvisaciones de lo que ellos llaman electrónica aleatoria experimental rítmica, realizada con sintetizadores analógicos. Y como has escuchado aquí, todo esto puede alcanzar resultados delirantes, como en la canción Ultramarinos Pérez. Un buen ejemplo de la etiqueta que ha tenido que inventarse para describir la música de este grupo: electropunk, hillbilly, mamarracho. Y si nos fijamos en las letras, Ultramarinos Pérez nos hace pensar en la gran canción Ultramarinos Contreras de la banda andaluza Mansilla y Los Espías. En ambos temas encontramos esa evocación nostálgica de un negocio en vías de extinción como son los ultramarinos. Y yo creo que a estas alturas ha quedado patente la variedad y la gran cantidad de grupos y proyectos que encontramos en el catálogo de Contubernio. Todavía se nos quedan muchos en el tintero. A continuación escuchamos a Fase 4 Estéreo, todo junto y 4 con número, en el tema Llamando a mi hermano el demonio. Dos aspectos destacaría de este tema de Fase 4 Estéreo. Por un lado, el título, Llamando a mi hermano el demonio. A mí me recuerda aquel cortometraje de Kenneth Anger con música de Mick Jagger, Invocación de mi demonio guardián, que además el título en inglés habla de un hermano demonio, Demon Brother. Y por otro lado, la música en sí. Esto es una especie de blues electrónico, un blues interpretado por robots. En cualquier caso, no podemos dar mucha información sobre Fase 4 Estéreo. Es un proyecto empezado en 1999. Parece ser que hay mucho material grabado, una parte del cual aparece en el álbum homónimo publicado por Contubernio, y en las notas que acompañan a ese trabajo pues se hace hincapié en que no quieren dar más información. Dicen: no hay créditos, no hay egos, no hay datos. Y además se incluye la siguiente cita: personalmente yo hago música para quien la quiera disfrutar y escuchar, no para quien quiera saber cómo está hecha. Algo muy en boga a día de hoy. En fin, nos quedamos con esa reflexión. Insisto en que me ha gustado bastante este tema, llamando a mi hermano el demonio. Y continuamos dentro de esta segunda y última parte de nuestro monográfico dedicado al sello Contubernio aquí en Intangible 23, con una versión del gran Franco Battiato a cargo del dúo Peninsular. Es esta La Vía Láctea. Nos levantamos antes del alba, listos para transportar dentro de un satélite artificial que nos conduce deprisa a las puertas de Sirio, donde un equipo experimental se preparaba al largo viaje. De la Osa Menor a la conquista del espacio interestelar y vestidos de gris claro por no perdernos. Seguimos cierta ruta en diagonal por la Vía Láctea. Seguimos cierta ruta en diagonal por la Vía Láctea. Preso de agotamiento, de inmediato enviado al exilio, me preparaba al largo viaje. Cierta ruta en diagonal por la Vía Láctea. Seguimos cierta ruta en diagonal por la Vía Láctea. Seguimos cierta ruta en diagonal por la Vía Láctea. Seguimos cierta ruta en diagonal por la Vía Láctea. La Vía Láctea es una de las canciones que el artista italiano Franco Battiato grabó en castellano. Aparecía en su álbum de 1987 Nómadas y ahora la han versionado Peninsular, el dúo formado por Ricardo Nistal, quien tiene varios discos en solitario, y Elena Martín. Ambos están preparando su primer EP y para ir abriendo boca publicaron esta versión que acabas de escuchar con el sello Contubernio. Y por supuesto, el tecnopop del tema original ha quedado sustituido aquí por sonidos acústicos. Y ya que hablamos de Peninsular, me gustaría destacar que una canción suya sobre el Flandul, incluida en el recopilatorio Nueva Rumasa, fue lo más escuchado en el Bandcamp de Contubernio a lo largo de 2016. Es una canción bastante pegadiza, te recomiendo que la busques. Y nos vamos acercando al final del programa de hoy, aunque todavía nos queda algo de tiempo. Vamos con el grupo Patchwork y el tema Dreamy. Patchwork es una especie de tela de retales, ¿no? Con diferentes materiales. Y ese es el nombre también de este proyecto formado por Eloy Platas, a quien ya conocemos por su música como Propaganda 3, Guilhem Bayo, de formaciones como Avería, y Pedro Fidalgo. Ya hemos escuchado temas suyos firmados como Fi la semana pasada o Standard Eléctrica hace un ratito. Y del segundo álbum de Patchwork, publicado por Contubernio, nos hemos quedado con el tema Dreamy, soñador o algo que parece un sueño. Y para terminar este monográfico, tenemos el penúltimo lanzamiento de Contubernio, el casete Black Stains, Manchas Negras, de Fallen Valley, Escuchamos su primer corte, The Curse of Babylon, la maldición de Babylon. La semana pasada yo comentaba que de vez en cuando la gente de contubernio se permite alguna mentirijilla o broma, y yo creo que este es un caso claro de ello. El casete Black Stains de Fallen's Valley se presenta como una demo perdida de autor desconocido y que se habría grabado a principios de los 90. Me permito poner esto bastante en duda. Para empezar, el título es un poco extraño, significa Valle de los Caídos, pero la traducción más correcta, creo yo, habría sido Valley of the Fallen. Y tenemos incluso un sospechoso. Probablemente el autor de esta música sea el propio Guillem Bayo, a quien escuchábamos antes junto a Eloy Platas y Pedro Fidalgo en Patchwork. Sea como sea, este es el penúltimo lanzamiento de Contubernio. Hemos escuchado el tema The Curse of Babylon, la maldición de Babylon. Babylon, si no me equivoco, es una figura mitológica relacionada con el ocultista Aleister Crowley. Y en el fondo lo que cuenta no es si esta música se grabó hace 20 años o hace 4 meses. Lo importante es su potencia, y creo que está bien cerrar este monográfico con un estilo diferente a la electrónica. En cualquier caso, la electrónica de Contubernio casi nunca está orientada a la pista de baile, sino que tiene más un parentesco industrial. Y ahora sí, lo dejamos aquí. Te invitamos a entrar en la web de Contubernio, contubernio.es, y a seguir explorando el catálogo de este sello, seguramente una de las net labels más importantes del underground español. Esta ha sido la edición 772 de Intangible 23. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, en el blog intangible23.blogspot.com encontrarás todos los programas anteriores en formato podcast. Así que nada, hasta la semana que viene, un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.